Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Nos puedes escuchar en el 101.8 de la FM de Zaragoza, a través de la web, en el streaming, en la web de radiotopo.org o en el podcast cuando a ti te apetezca. Hoy venimos con nuestro 10º programa y último de la temporada, y para este hemos preparado una cosa muy especial. En breves arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta, en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Como ya he comentado, hoy venimos con nuestro último programa de la temporada, que lo dedicaremos a la historia de la radio, para hacer un guiño a esta pequeña etapa que hemos vivido aquí, que esperemos continúe en septiembre. Y esta vez nos podéis escuchar en un horario distinto, ya que para estos meses de verano ha habido un cambio de horario. Nos podéis escuchar el lunes de 6 a 7 por la tarde, luego los martes en las repeticiones de madrugada y los jueves de 9:30 a 10:30 por la mañana. Y lo dicho, vamos a arrancar con nuestro último programa y como siempre tengo aquí a los protagonistas, así que vamos con ellos. Saludos desde Radio Topo. Como bien ha dicho Jorge, queremos hacer un homenaje a estos últimos 5 meses de esta etapa en las que nos hemos convertido, en las que nos hemos convertido en locutores y tertulianos aficionados, ¿no? Y hoy vamos a hablar de la historia de la radio. Además, queremos reservar un pequeño espacio para comentar nuestra experiencia personal los últimos 5 minutos del programa, para comentar su experiencia personal en este medio. José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Como muy bien ha dicho Guillermo, este es el último programa de esta temporada y han sido 5 meses de programas. Y este es el 10º, es decir, un promedio de 2 programas por cada mes. Bueno, hay que tener en cuenta que empezamos en enero y ahora estamos en junio. Y sí, se cumplen 5 meses, pero también podríamos decir que han sido 6. Porque empezamos en el primer mes del año y ya estamos en el 6º. Bueno, en cualquier caso, ha sido una experiencia nueva para todos los que estamos en este estudio. Y es natural que ahora queramos rendir un homenaje a este medio que nos ha servido para ponernos en contacto con muchas personas con las que antes no teníamos relación. Y por último, Pablo. Hola, buenas tardes. Yo también suscribo lo que muchos compañeros, que este es el último programa de la temporada y el tema es, creo yo, muy apropiado para el evento. Hemos estado aquí 6 meses o 5. Y bueno, ha sido para todos una experiencia nueva, interesante y al menos en mi caso, que estoy deseando repetir cuando pueda. Vale, pues entonces, sin más rodeos, empezamos con ello. Así que, Pablo, ¿qué nos quieres contar? Bien, pues para hablar de la radio, primero tenemos que hablar de sus antecedentes. O sea, con la idea de transmitir mensajes de voz a distancia, que es algo que por primera vez se plantea en la segunda mitad del siglo XIX. En 1876, como mucha gente sabrá ya, Graham Bell patentó un sistema que transmitía sonidos por un cable por medio de señales eléctricas, que llamó teléfono. Pero realmente este sistema ya se había inventado 22 años antes por el italiano Antonio Meucci, el cual lo denominó teletrófono. Sin embargo, Meucci no pudo patentar su invento por falta de dinero. Y además, como el teletrófono de Meucci necesitaba un cable, no se puede considerar realmente un antecesor de la radio que no lo necesita. Entre los antecesores de la radio también podemos citar al fotófono, que es un invento patentado y creado conjuntamente por el mencionado ya Graham Bell y Charles Sumner Tainter en 1880, el cual transmitía el sonido mediante la luz. La calidad de la comunicación, por desgracia, no era muy buena y pronto se vio superada por la radio, con lo que terminó abandonándose. Sin embargo, este invento sirvió como base para muchas décadas después, incluso para más de un siglo después, para las comunicaciones basadas en fibra óptica y láser que actualmente disponemos. Otro antecedente es el teléfono electrostático de Amos Dolbear, físico estadounidense que en 1882 registró una patente para un nuevo sistema telefónico que funcionaba sin hilos. Dolbear pensaba que la conducción tenía lugar de manera subterránea, pero en realidad eran ondas de radio, algo que él no sabía. Otro ejemplo es el teléfono inalámbrico de Nathan Stubblefield, un autodidacta que demostró públicamente en 1902 en la ciudad estadounidense de Murray que podía transmitir la voz humana utilizando señales eléctricas a través de la Tierra. Respecto a la radio propiamente dicha, para llegar a la que conocemos hoy en día como un medio de masas, hay que decir que hubo un largo camino a recorrer y que no empezó con Marconi ni con Tesla, sino con James Maxwell, matemático y científico escocés que en el año 1873 desarrolló su teoría sobre la radiación electromagnética, la cual predecía la existencia de las ondas de radio, que son una parte de la radiación electromagnética, y por eso se llaman así. La teoría de Maxwell fue posteriormente demostrada por Heinrich Hertz, que entre 1886 y 1888 consiguió producir ondas de radio, aunque entonces todavía no se llamaban así, y detectarlas a una cierta distancia. El problema es que Hertz no vio a esto ninguna aplicación práctica. Estas ondas se llamaron, de hecho, hasta 1912, ondas hercianas, en honor a Heinrich Hertz, y solo a partir de ese año empezaron a denominarse ondas de radio. En la última década del siglo XIX, diversos investigadores realizaron numerosos avances en los receptores de ondas de radio. Por ejemplo, en 1890, Edward Branly, físico francés, construyó el primer dispositivo sensible para detectar ondas de radio, que fue a su vez posteriormente mejorado por Oliver Lodge. A su vez, el receptor de Lodge fue la base para el receptor de radio que el físico Alexander Popov construyó y presentó a la Sociedad Rusa de Física y Química el 7 de mayo de 1895, haciendo una demostración en la cual transmitió señales de una parte a otra de la Universidad de San Petersburgo. De hecho, esta fecha pasó a celebrarse en Rusia como el Día de la Radio, y en la actualidad los países eslavos o de Europa del Este consideran a Popov como el auténtico inventor de la radio. En Occidente no existe esta, digamos, consenso, pero lo que sí que se acepta es que seguro fue el inventor de la antena de radio. Por su parte, Marconi, que es considerado, aunque sin demasiada justicia, el padre de la radio, había leído los experimentos de Hertz y enseguida se dio cuenta del potencial de las ondas de radio para las comunicaciones inalámbricas. También estuvo muy bien informado del trabajo de Branly y de Tesla. El primer aparato de Marconi está basado, de hecho, en el de Hertz, añadiéndole el detector desarrollado por Branly, y con este aparato logró transmitir señales de radio a distancias de 2 kilómetros en el año 1895, solo unos días antes de que Popov hiciera su famosa demostración de San Petersburgo. Nikola Tesla, por su parte, también conocía los experimentos de Hertz, y en 1893 construyó el primer radiotransmisor del mundo, basándose en las bobinas de inducción que él mismo había inventado. Debido a un gran incendio en su laboratorio, tuvo que parar sus investigaciones y no pudo hacer la demostración de que el aparato funcionaba. Luego, en 1897, presentó una patente en Estados Unidos sobre un sistema de transmisión eléctrico a través del aire que fue aceptada 3 años después. Sin embargo, Tesla no tenía en mente el uso de las ondas de radio como medio de comunicación, algo que lo diferenciaba de Marconi. Como vemos, la radio tiene muchos padres, aunque lo cierto es que lo que conocemos actualmente como radio es un invento colectivo, el resultado de las investigaciones de numerosos científicos de diversas partes del mundo durante varias décadas. Entre ellos, el español Julio Cervera, que en 1901 ya había transmitido la voz humana entre Alicante e Ibiza, aunque la prensa española de la época no le dio importancia alguna. De hecho, Cervera fundó en 1902 la Sociedad Anónima Española de Telegrafía y Telefonía sin Hilos ante un notario madrileño y patentó su invento también en Bélgica, Francia, Gran Bretaña y Alemania, aunque no consiguió apoyo económico alguno y pasó al olvido. Marconi, de todos estos padres colectivos de la radio, fue el que tuvo mayor visión práctica y comercial, pero además poseía muy buenos padrinos, como por ejemplo el estadounidense Edison, y además tenía muchos contactos familiares debido a que su madre era la hija de un famoso cervecero irlandés, el creador de la marca Jameson. En 1897 Marconi consiguió la patente británica de la telegrafía sin hilos. Y ese mismo año fundó una empresa de telegrafía sin hilos, la compañía Marconi, aunque esta no entró en el campo de la transmisión de voz humana hasta 1913. En 1898, Marconi hizo su demostración más conocida, en la cual transmitió señales de radio a través del Canal de la Mancha. Hasta ese momento, todo lo que se había avanzado era en el campo de la telegrafía sin hilos, es decir, que se limitaba a enviar pulsos de distinta duración que podían interpretarse según el código Morse, pero nunca se había transmitido antes la voz humana. En 1900, el canadiense Reginald Fessenden, que había trabajado mucho en mejorar la recepción de las ondas de radio, envió por primera vez señales de voz a una distancia de 1.5 kilómetros. Y varios años después, en la Nochebuena de 1906, fue la primera persona en realizar una emisión de radio de forma pública. Transmitió desde la estación Brant Rock de Massachusetts la canción Holy Night, que el propio Fessenden tocó con un violín, y algunos versos de la Biblia, que pudieron ser escuchados por los operadores de radio de los barcos situados en la costa atlántica de Estados Unidos. Sin embargo, este acontecimiento, que hoy se considera un hito en la historia de la radio, pasó prácticamente desapercibido en su momento, como pasó con el de Cervera. Mientras tanto, en estos años se produjo en Estados Unidos el choque entre Tesla y Marconi. Marconi consiguió, gracias a la presión económica de sus empresas, que se aceptara su patente en 1904. Esta patente contenía a su vez 17 patentes previas de diversos dispositivos de Tesla, Lodge y otros investigadores. Cuando el premio Nobel se le fue concedido a Marconi en 1909, Tesla inició una demanda en los tribunales, la cual tuvo que abandonar por falta de dinero. Décadas después, en 1943, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó una sentencia, meses después de la muerte de Tesla, reconociendo que se habían utilizado sus patentes, así como las de Lodge. Pero no es cierto, como se ha dicho, que se le reconociera la invención de la radio. También hay que decir que a partir de las primeras transmisiones hubo toda una serie de problemas técnicos que se fueron resolviendo poco a poco gracias a los trabajos de otros investigadores. Por ejemplo, el físico Lee DeForest, que en 1906 inventó el tríodo, que él llamó audión, y que servía para amplificar mucho la señal, y por lo tanto mejoraba mucho la transmisión y recepción de las ondas. De hecho, el tríodo fue universalmente utilizado hasta 1950, cuando fue reemplazado por el transistor. Y ya por acabar, hay que comentar que en la segunda década del siglo XX se popularizó la llamada radio de galena, que era un objeto bastante sencillo de fabricar y ponía la radio al alcance de millones de personas, porque el precio de las radios de válvula era algo prohibitivo, por no hablar de su tamaño y su peso, que eran muy grandes. La radio de galena tampoco tiene un inventor único, y se basa en las investigaciones hechas en 1894 por el físico indio Chandra Bose sobre la conductividad de los cristales de la galena, un mineral de plomo, así como las de Dunwoody y Picard sobre detectores de ondas de radio a base de silicio. El funcionamiento de la radio de galena es bastante simple y muchos aficionados de la época pudieron construirse sus propios aparatos. De hecho, en los periódicos se publicaban instrucciones para montar este tipo de radio. Sin embargo, el problema que tenía era que la calidad del sonido no era muy buena y había que oírla con auriculares. Por eso fue abandonada progresivamente cuando las radios de válvula se abarataron y su tamaño se redujo. Bueno, pues siguiendo un poco con el tema del siglo XX, voy a hablar sobre un género musical llamado Charleston. Charleston, el baile de los felices años 20. Tras la Primera Guerra Mundial, un conflicto que nadie esperaba que llegara a estallar, ni mucho menos que se prolongase tanto tiempo, 4 años, una especie de huida hacia adelante se adueñó de gran parte de la sociedad, especialmente entre aquellos que, por edad, no habían participado en la guerra ni se consideraban responsables del desastre. Una nueva época nacía, un mundo nuevo que nada tenía que ver con el anterior. Al menos eso pensaban, sobre todo los estadounidenses, cuyo país conocía, a causa precisamente de la guerra, una época de prosperidad económica que ya se conocía como los felices años 20. Hay que decir que hay gente que teoriza que después del COVID-19 podía haber otros felices años 20 con fiestas y con relaciones, ¿no? Así desenfrenadas. No sé si se producirá, pero hay teóricos que lo han comentado, ¿no? Estados Unidos había mostrado su supervivencia política y tecnológica al entrar finalmente en el conflicto. Ahora empezaba a manifestar supermacia cultural, fundamentalmente en el ámbito de la cultura popular. El jazz pasaba a ser un símbolo de modernidad, los ritmos sincopados del hot y del swing causaban furor. El cine, la traga de innovación que se desarrollaba con fuerza en Estados Unidos, los difundió rápidamente entre los europeos, que los abrazaron con tanto más entusiasmo que los norteamericanos. En este contexto, Charleston es uno de los bailes más representativos de esta época. De hecho, fuera de los años 20, su presencia en las cabarets, en salas de baile o en el cine mismo es escasa. Extravagante como pocos, esta variedad de foxtrot representa mejor que ninguna otra el sentir de aquellos tiempos. Un sentir que también plasmó Fitzgerald Scott Fitzgerald en su novela El Gran Gatsby, adaptada al cine en varias ocasiones. Entre ellas por Leonard Carlton en 1964. El Charleston, baile de compás cuaternario y ritmo sincopado en el que se alternan brazos y piernas principalmente, una glomeridad de en los pies. Toma el nombre de la ciudad homónima, Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos. Y era, en su origen, un baile de los negros. La cada vez mayor afición por el jazz conllevó un interés por otras manifestaciones artísticas de la cultura afroamericana directamente relacionadas con él. Al parecer, entre la comunidad afroamericana se hablaba de principios del siglo XX. Pero no fue, como decíamos, hasta el inicio de la década de 1920 que se popularizó fuera de ella. Y, con inusitada rapidez, llegó a Europa, siendo presentado oficialmente en París, en 1925, en la Rue B de Josephine Baker. Aquí me veo bailando Charleston, en un momento de hecho espectáculo musical, en un cortometraje del mismo 1925. Lógicamente, la música es añadida, aunque también pertenece al mismo año. Y bueno, incluso países como España, alejado de las nuevas corrientes, se impulsó un nuevo loco y el loco baile. Madre compraron negros un Charleston compuesto en el año 1928 por Ángel Ortiz de Villajos con letra de Alfonso Jobre y Mariano Bolaños para Reyes Castizo, la Yankee. Y bueno, simplemente para no dar más para seguir sin más preámbulos, voy a dejar que les ilumine esta canción de este baile tan alocado y tan divertido. Thank you. Bueno, pues hemos estado durante unos momentos oyendo esta obra musical que nos trae recuerdos de la época de entreguerras, ese intervalo que pasó desde 1918, en que termina la Primera Guerra Mundial, hasta 1939, en que comienza la Segunda. Ese intervalo de 21 años fue muy importante porque, tal como ha dicho Guillermo, Estados Unidos demostró ante el resto del mundo su potencia cultural. Potencia cultural que se basaba en el hecho de que los Estados Unidos habían sido uno de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. Y precisamente con la terminación de la Primera Guerra Mundial es cuando el Imperio Británico pasa a un segundo plano, después de haber sido la primera potencia mundial, y ese primer lugar en la escena internacional lo ocupan los Estados Unidos. Los Estados Unidos se convierten en la primera potencia industrial, la primera potencia económica del mundo, una gran potencia militar, y naturalmente toda esa fuerza económica, toda la fuerza de la industria de los Estados Unidos da origen a una influencia cultural de esta nación sobre el resto del mundo. Es una época en la que el cine de los Estados Unidos se ve en el mundo entero. Primero, el cine mudo, del que ya habíamos hablado en otros programas. Después, el cine sonoro. Es cierto que hubo otras escuelas de cine que fueron muy importantes, ya hemos hablado de ellas en programas anteriores, pero es cierto que el cine de los Estados Unidos, en esa época de entreguerras, pasa a tener una gran importancia y a atraer a un gran porcentaje del público del mundo entero. Al mismo tiempo que se desarrolla mucho el cine, se desarrolla también mucho el mundo de la radio. Pablo nos ha hablado antes de cómo se fue desarrollando poco a poco la tecnología que dio origen a las primeras emisiones de radio, una tecnología que, según nos ha dicho, es cierto que tuvo varios padres, algunos de ellos en Estados Unidos, precisamente. Al hablar de todo esto, tenemos que hablar de la relación entre la historia de la radio y la historia general de la humanidad. Podemos decir que en aquella época en que la radio se fue desarrollando, hubo una interacción entre los acontecimientos históricos y los acontecimientos del mundo de la radio. Hubo una interacción en el sentido de que la radio sirvió para dar a conocer hechos de actualidad que podían influir sobre la opinión pública. Y al mismo tiempo que la radio reflejaba con su información los hechos que estaban teniendo lugar en la sociedad, también es cierto que la radio influyó sobre la manera de desarrollar los hechos históricos. En un principio, como nos ha dicho Pablo, la radio se llamó telegrafía sin hilos porque servía para transmitir unas señales que antes habían sido transmitidas a través de cables telegráficos. Es decir, en la radio se utilizó el código de puntos y rayas típico del sistema de comunicación Morse, que se había utilizado primero en los telégrafos con hilos, en los telégrafos del siglo XIX que usaban cables para transmitir mensajes. Sobre esta primera etapa de la telegrafía sin hilos ya podemos contar algunas anécdotas interesantes. Parece ser que una de las primeras aplicaciones que se le vio a la telegrafía sin hilos era la petición de socorro de barcos que estaban en peligro de naufragio. Según lo que consta en algunos archivos, al principio esto se hizo de manera poco frecuente. Parece ser que desde 1899 hasta 1908, en un intervalo de 9 años, solamente hubo 9 casos conocidos de barcos que estaban en peligro de naufragio y que pidieron ayuda a través de la telegrafía sin hilos. ¿Cómo se pedía ayuda en aquella época? Pues simplemente se decía la palabra ayuda, se decía help en inglés, por ejemplo, o alguna otra palabra equivalente. A principios del siglo XX fue cuando se empezó a comprender la necesidad de utilizar unas fórmulas fijas fácilmente reconocibles para pedir ayuda a través de la telegrafía sin hilos. Todo el mundo ha oído hablar alguna vez de la famosa petición de ayuda SOS. Hubo otras, pero es cierto que el SOS se convirtió en una señal de petición de socorro que apareció con mucha frecuencia en situaciones de naufragio de barcos. Esta señal de socorro, de petición de socorro, que apareció en los primeros años del siglo XX, se mantuvo hasta 1999, es decir, durante un intervalo de tiempo de más de 90 años, un intervalo bastante largo. En algunos casos sabemos que estas peticiones de ayuda, a través de la telegrafía sin hilos, tuvieron mucho éxito porque sirvieron para salvar a tripulaciones y a pasajeros de barcos que estaban en peligro de ahogarse en el mar. También hubo casos en que la telegrafía sin hilos se convirtió en un rotundo fracaso en lo que se refiere a la petición de ayuda. Todo el mundo ha oído hablar del naufragio del Titanic en 1912, precisamente en el viaje inaugural, en su primer viaje desde las Islas Británicas en dirección a Norteamérica, rumbo a Norteamérica. El día 15 de abril de 1912, el Titanic emitió repetidamente la petición de ayuda SOS, alternando con otra petición de ayuda que era CDQ. Las dos peticiones de ayuda, esas dos fórmulas para pedir ayuda, estaban de actualidad en aquella época. Bueno, todo el mundo sabe la gran proporción de personas que murieron en este naufragio. Nadie acudió a rescatar a los náufragos. No se sabe con seguridad por qué. En aquella época hubo algunas personas que incluso pensaron en tomar medidas legales contra algunos barcos que no estaban muy lejos del Titanic y que al parecer quizá oyeron la petición de socorro y se mantuvieron impasibles. No sabemos qué pasó exactamente, lo cierto es que en este caso la petición de ayuda a través de la telegrafía sin hilos no sirvió absolutamente para nada. En otros casos sí que había servido para salvar abundantes vidas humanas. Más adelante, en los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial, desde 1914 hasta 1918, hubo barcos de pasajeros que fueron torpedeados por submarinos alemanes. El Imperio alemán había desarrollado una flota de submarinos, era una novedad, era algo que nunca se había utilizado en una guerra, al menos de una manera tan eficaz. Hubo barcos de pasajeros que fueron torpedeados y algunos de ellos utilizaron también estas peticiones de ayuda a través de la telegrafía sin hilos. Bueno, estamos hablando de una primera aplicación de la telegrafía sin hilos para pedir ayuda en caso de naufragio. Después en el momento en que la radio ya es capaz de transmitir la voz humana, pues hay una serie de anécdotas que se desarrollan precisamente en ese intervalo de 21 años entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Podríamos enumerar muchos casos de hechos históricos que tuvieron alguna relación con la radio. Hay uno muy conocido, la abdicación de Eduardo VIII de Inglaterra en el año 1936. Eduardo VIII tuvo un reinado cortísimo, reinó menos de un año. Eduardo VIII toma la decisión de abandonar el trono, de renunciar al trono, para casarse con una mujer de origen americano, Wallis Simpson. Los políticos de aquella época, los políticos británicos, pusieron muchas objeciones a este enamoramiento de Eduardo VIII. Había objeciones de todo tipo. Wallis Simpson había estado casada en un primer matrimonio, se había divorciado, se había casado por segunda vez, y en esa época en que Eduardo VIII expresa su voluntad de casarse con ella, ella está tramitando su segundo divorcio. En aquella época, la Iglesia Anglicana no admitía que una persona divorciada contrajera matrimonio en la Iglesia mientras el cónyuge que se había divorciado continuase vivo. Por lo tanto, Eduardo VIII no podría casarse en la Iglesia de Inglaterra. Tendría que optar por otra forma de matrimonio, quizá matrimonio civil. Hay que tener en cuenta además que Eduardo VIII, como todos los monarcas británicos desde la época de Enrique VIII, era la cabeza suprema de la Iglesia anglicana. Por lo tanto, la situación que se planteaba era verdaderamente conflictiva. Bueno, sucedió que finalmente Eduardo VIII tomó la decisión de abdicar, escribió un discurso de abdicación que tenía que ser difundido por radio. Eduardo VIII pensaba leer este discurso de abdicación ante los micrófonos de la BBC. Sucedió que Winston Churchill no estaba de acuerdo con el contenido del discurso y lo corrigió. Finalmente, este discurso, corregido por Winston Churchill, es leído por Eduardo VIII en la noche del viernes 11 de diciembre de 1936. El discurso, como digo, había sido corregido por Winston Churchill y curiosamente empieza con unas palabras que dicen, el rey dice, por primera vez se me permite hablar con mis propias palabras. Bueno, aquí pueden ver ustedes el sentido del humor que tenía Winston Churchill. Él puso estas palabras en la boca de Eduardo VIII, un sentido del humor verdaderamente curioso que se manifestó muchas veces a lo largo de la vida de Winston Churchill. Bueno, finalmente Eduardo VIII lee el discurso de abdicación. Hay que decir además que antes de leer el discurso él ya había abdicado oficialmente, había firmado un documento de abdicación y por lo tanto el presentador de la BBC no utiliza la palabra majestad cuando presenta a Eduardo VIII ante los micrófonos. El locutor de la BBC simplemente dice His Royal Highness, su Alteza Real. Bueno, podríamos hablar de muchas otras anécdotas, tenemos poco tiempo. Citaré solamente una, en muy poco tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial sucedió algo que es verdaderamente... Bueno, sucedieron muchas cosas espantosas, como todo el mundo sabe. Una de las cosas más espantosas que suceden en la historia de la radio en la Segunda Guerra Mundial es que un famoso escritor de los Estados Unidos, Ezra Pound, se queda viviendo en Italia durante toda la Segunda Guerra Mundial y a través de una emisora de radio italiana hace propaganda de las ideas de Hitler y de Mussolini, hace propaganda de ideas racistas, con un lenguaje, con una agresividad verbal terrible. Y bueno, este hombre finalmente, cuando termina la Guerra Mundial en 1945, es capturado por los americanos, se le acusa de traición, pero se le considera incapaz de presentarse a un juicio porque se le considera que tiene un trastorno mental gravísimo. Bueno, pues pasa 12 años, hasta 1957, en un psiquiátrico de los Estados Unidos. Cuando sale, se traslada de nuevo a Italia y muere el 1 de noviembre de 1972, dos días después de cumplir 87 años en Italia. Bueno, el caso de Ezra Pound, que por otra parte fue un gran poeta, es una de las cosas más espantosas y más terroríficas de toda la historia de la radio. Y bueno, como no tenemos mucho tiempo, voy a dejar que Pablo nos presente otra canción. Gracias. La canción que vamos a escuchar a continuación se llama Fortunate Son, hijo afortunado en español, y fue una de las canciones más representativas del movimiento antibelicista de los años 60 en los Estados Unidos, a raíz de la guerra de Vietnam. La letra alude al hecho de que 3 de cada 4 soldados que lucharon en esa guerra fueron de clases bajas, ya que los universitarios a tiempo completo, que normalmente eran hijos de familias adineradas, no tenían obligación de alistarse. De hecho, muchos que han visto la película Forrest Gump, esta canción les sonará porque aparece en la escena de la llegada en helicóptero a Vietnam. Creedence Clearwater Revival fue una banda de rock estadounidense de corta vida, pues duró únicamente 5 años, del 67 al 72, pero tuvo una influencia muy grande en otros artistas como por ejemplo Bruce Springsteen. Su estilo musical se ha denominado Swamp Rock, o rock del pantano en español. Es una mezcla del roots rock, o sea, rock de raíces, el swamp blues, rock del pantano, de Luisiana y la influencia Cajun. A continuación vamos a pasar a escuchar Fortunate Son. present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. Bueno, pues estamos escuchando una de las anécdotas más conocidas de la radio, que es la narración de La Guerra de los Mundos. La invasión marciana lanzada por la radio que aterrorizó América, un ejército invasor procedente del planeta Marte. El 30 de octubre de 1938, un joven Orson Welles inició la retransmisión radiofónica que en 80 años más tarde todavía se considera como una de las mayores y más grandes fake news de la historia de la radio. Aunque estudios recientes sugieren que en realidad no hubo tantos crédulos como se había afirmado. El 30 de octubre de 1938 se inició la retransmisión del que, casi un siglo más tarde, sigue siendo considerado uno de los momentos más grandes de la historia de la radio. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora procedente de la agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrell del observatorio de Mount James de Chicago reporta que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. A las 8 de la tarde, un principal de Orson Welles, destinado a convertirse en un famoso actor, director, guionista y productor de cine, del cual hablaremos un programa próximamente de cine, informaba de que un astrónomo había visto una llamarada azul saliendo de Marte. De esta manera, el joven Orson Welles adaptó el guión de La Guerra de los Mundos, la obra más emblemática del novelista inglés H.G. Wells, al formato radiofónico, transformándola para crear una historia creíble y radiarla junto a su compañía Mercury Theater en su programa On the Air, de la CBS. Una manifestación muy real. Durante la introducción del programa se explicó que se trataba de una dramatización basada en la novela del autor británico, pero los oyentes, rezagados, pensaron que estaban ante una invasión alienígena real. Tras el primer corte, y para dar mayor credibilidad a la noticia, Welles tomó la supuesta emisión de una orquesta desde el Hotel Meridian Plaza de Nueva York, con el tema Stardust, interpretado por Ramón Rocuello y su orquesta, para volver a parar a medida que la supuesta invasión extraterrestre se iba produciendo. Damas y caballeros, tengo que anunciarles una grave noticia. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad nos obligan a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en una ciudad rural de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte. Se estima que unos 12 millones de personas escucharon la transmisión y muchas cayeron presa del pánico, abandonando sus casas y colapsando carreteras, estaciones y comisarías de policía. Las interrupciones durante el programa eran cada vez más frecuentes y el alarmismo iba en aumento, como prueba la secuencia del periodista Carl Phillips, de Grover's Mill, en el estado de Nueva Jersey, donde supuestamente se estaba produciendo el aterrizaje. Señores, señores, esto es más terrorífico que nunca he presenciado. Espera un minuto, alguien está avanzando desde el fondo del hoyo. Alguien o algo. Puedo ver escudriñando desde ese hoyo negro dos discos luminosos. Son ojos. Puede que sea una cara. Puede que sea, a pesar de las claras advertencias de que los creadores del programa lanzaron durante la transmisión a los oyentes, muchos creyeron en todo momento que la invasión era real. Y luego sigue la historia. Los teléfonos de emergencia echaron humo durante varias horas por la multitud de mensajes de personas asustadas que decían haber visto a los extraterrestres. El polémico acontecimiento, tras 59 minutos de duración, termina con la muerte del propio Orson Welles, que interpretaba al profesor Richard Pearson. acoso a los gases tóxicos, lanzada por los invasores. Aunque esta retransmisión pudo ser el fin de su fulgurante carrera, en realidad fue el inicio de una leyenda. La ficción de la invasión marciana fue recreada con unos trucos tan ingeniosos y con unos casos, efectos especiales de sonido tan bien logrados, que la historia colectiva continuó, a pesar de los 4 avisos que se fueron emitiendo durante toda la transmisión, informando a los oyentes de que nada de lo que se estaba sucediendo era real. Los periódicos de... Hay que decir que esto fue, por avanzar un poco, esto fue el inicio de un poco el tema del falso documental, el cual se ha seguido utilizando posteriormente. Hay un caso muy conocido, que es un supuesto documental de Kubrick, en el que, un supuesto documental que habla que Kubrick, hablando también del tema extraterrestre, filmó el viaje a la Luna. Un documental, este es de 2002, en el que se habla de que Kubrick, mediante un documental, se hacía que se firmaba un falso aterrizaje en la Luna. Hay un caso español muy claro también de falso documental que causó mucha polémica: la operación Palas de Jordi Évole. El 23 de febrero de 2014, Jordi Évole, periodista reconocido de La Sexta por Salvados, estrenó un documental con una historia del 23F, el cual hablaba que el rey emérito había estado implicado en todo momento el 23F, junto con directores como Garci, Estados Unidos, que en ese momento estaba el tema de entrar en la OTAN, y después de eso, obviamente, se puso, este documental es falso. Si bien es verdad que no sabemos todo esto del 23F, por lo cual podía colar, es otro ejemplo de documental falso. Ha habido, evidentemente, todo esto que nos conecta con las ya conocidas fake news o bulos, ahora muy de moda porque evidentemente están en todos sitios y con las redes sociales muchísimo más, ¿no? Estos ejemplos nos dicen que tenemos que tener mucho cuidado y leer siempre la letra pequeña o ver detrás de las pantallas qué nos están contando, porque si no podemos caer en estas estrategias de todos los medios y personas para evitar para que nos creemos algo, ¿no? Típica notificación que tenga por WhatsApp de que algo ha pasado y luego resulta ser falso. O hace unos meses Trump habló de un atentado, hace unos años Trump habló de un atentado en Suiza, que luego no lo fue. Un atentado islámico que luego se demostró que era un montaje también. Y estas cosas, pues ya ahora que estamos ahí, son muy, muy, muy, muy de... Están muy, muy de moda y por eso siempre yo me calmo. Hay que recordar La Guerra de los Mundos, hay que recordar Operación Palas, hay que recordar el documental con la película de Kubrick, que decía que se había llegado a la Luna en unos estudios filmados por él, para, evidentemente, no te cuelen ningún tipo de estas informaciones falsas, que evidentemente luego pues no son verdad. Después, vamos a comentar también, por ir viendo un poquitín, sobre las radios piratas. Las radios piratas son transmisiones de radio no autorizadas por los entes correspondientes. Este tipo de expresión se relaciona con las transmisiones que no tienen licencia legal para transmitir. Algunos de los ejemplos de las emisoras piratas son las emisoras de alta mar, las que se realizan en los buques, que hablaba antes José María, o plataformas industriales en desuso. ¿Qué son las radios piratas? Instalar una estación de radio sin tener las autorizaciones adecuadas y correspondientes es lo que se conoce como radios piratas. Las mismas pueden llegar a representar un riesgo para la comunidad, debido a que las señales que emiten pueden interferir con las comunicaciones aéreas y los servicios de emergencias. Las radios piratas se relacionan generalmente con transmisiones sobre temas políticos, que estamos hablando ahora, narcotráfico, religión, ayuda en civil, es decir, en procesos y temas esotéricos. En algunos casos, las radios piratas pueden llegar a confundirse con emisoras comunitarias o libres. Que Radio Topo es emisora libre, ¿no? Radio Topo, la versión que estamos hablando, sería una radio libre. Sin embargo, las redes piratas rechazan este calificativo porque no quieren lucrarse. Con los años, las emisoras de radio pirata se fueron adaptando a las nuevas generaciones y nuevos métodos de comunicación, como la inclusión del Internet. O existen radio piratas para karaoke, radio pirata por YouTube, radio pirata por RPM, radios electrónicas, entre otras. Origen de la expresión radio piratas. La expresión radios piratas proviene de sus inicios del océano, ya que como este tipo de difusiones se presentaba frecuentemente entre buques de alta mar o las plataformas industriales, se asoció a los ladrones del mar. La idea de conectar el término de ladrones con el robo de señal para hacer llegar un mensaje o comunicado. Características de las redes piratas dentro de las que tienen fines comerciales, particulares o de asociación. No se transmiten en tiempos oficiales, es decir, en horas como las 6 a.m. o 12 a.m. No paga impuestos. Suelen escucharse generalmente en la emisora FM, debido a que es más fácil realizar la conexión. Para adquirir la señal utilizan transmisores express en frecuencias no asignadas, donde frecuentemente se escucha solo música. Son volátiles integrantes. Y un poco para hablar ya de, para acabar esta parte, simplemente voy a comentar un poco el tema de Radio Topo. Radios libres, toda una historia por delante. En el recinto de reproducción, Bertolt Brecht afirmaba: la radio sería un fabuloso aparato de comunicación inimaginable en la vida pública. Un sistema de calibración fantástico. Es decir, lo sería si supiera no solamente transmitir, sino también recibir. Por tanto, no solamente ni hacer la red escucha, sino también hacerle hablar, trasladarle, sino ponerle en comunicación con él. Esta afirmación debería ser la mejor definición de una radio libre. No es un fin en sí misma, como el mero hecho de emitir contenidos con un fin económico o político, sino un medio al servicio de las inquietudes ciudadanas, desde el que son transmitidas y el que son recibidas con un bucle continuo. El enorme potencial de la difusión no ha pasado desapercibido. Las diversas formas de gobierno, tanto dictatoriales como democráticas, que hallan en él una institución arma de propaganda, accionamiento, apaciguamiento o movilización, según mandaba la situación. Por ello, desde los primeros tiempos de la radio, los gobiernos dictaban normas que les arrogaban la exclusividad de su utilización, o en su caso, les garantizaban poder repartir arbitrariamente las autorizaciones para estaciones privadas que, obligatoriamente, deberían nutrirse de fuentes de información de carácter oficial. Vale, pues esto simplemente, es decir, que hace 30 años, el Radio Topo pues empezó como radio libre, empezó como movimiento así un poco también en protesta, y ahora de protesta de temas contra cultura, como un tema contra cultura. De hecho, aquí, si os fijáis, hay carteles que lo muestran, que lo prueban. No lo ven ustedes, pero está. Y eso, ¿no? Y ahora pues se ha convertido en este medio para que nosotros podamos difundir el mensaje cultural, todos los programas culturales. Aquí ya está. Y esto es todo, amigos, ¿no? Como dicen los Looney Tunes, que estamos hablando del siglo XX de Estados Unidos, decimos, esto es todo, amigos. Bueno, pues después de lo que nos acaba de contar Guillermo, nos acercamos ya al final, ¿no? Al final del programa y también al final de la temporada, así que os doy un pequeño hueco pues para que os podáis despedir de la gente que nos ha estado escuchando y comentar lo que queráis. Así que, José María, si quieres empezar tú. Bueno, es una despedida, pero por un intervalo de tiempo que yo creo que será bastante corto, porque espero que volvamos en septiembre. De momento, pues para mí ha sido una experiencia muy interesante, creo que lo ha sido para todos, porque ninguno de nosotros, creo yo, ni siquiera Guillermo, que tiene algo de conocimiento, que ha estudiado algo de los medios de comunicación, pues nunca habíamos intervenido en un programa de radio y casi sin darnos cuenta hemos hecho 10, nada menos. Exacto. Pablo, ¿algo que nos quieras comentar? Bueno, pues gracias por habernos escuchado hasta este punto. Yo he estado muy a gusto, una vez superados los nervios del principio, que siempre hay nervios, y quisiera dar las gracias a mis compañeros, a los espectadores, que sé que los tenemos, y a Jorge, que es ha sido nuestro coordinador, director técnico y presentador. Disculpen los fallos que hemos tenido, los disculpen, lo pido a los espectadores. Y bueno, y sobre todo quería también agradecerlo a Radio Topo, que nos la oportunidad que nos ha dado al prestarnos este sitio y dejar de utilizar toda esta tecnología, este equipamiento para hacer el programa. Y nada más, solo desear a todos un buen verano. Y Guillermo, ¿cierras tú? Bueno, primero de todo, disculpar si esta última parte he podido hablar regular o mal. Simplemente, como he tenido que acortar cosas para poder hablar aquí bien, perdonad si tengo errores o si he hablado regular. También estamos un día con calor y esto también a mí me da, evidentemente me afecta, ¿no? Pero bueno, yo comentar que como dimos 5 o 6 meses aquí, es verdad que he hecho quizá un pinito de imagen y sonido, pero no así un programa como tal, con otros compañeros. Hay que saber cómo funciona todo, saber los compañeros que quieren decir, cada uno está en su sección, en su canción, no pisarse sobre todo. Hemos intentado no pisarnos y yo estoy contento de ello, que no nos hemos pisado creo casi en ningún momento, con cada uno nuestra canción. Hemos acercado la cultura general y popular a todas las personas y eso es importante. Yo siempre voy a defender que se conozca la cultura general y de todo tipo al mundo, ahora que hay generación TikTok y Twitch. Y nada, yo voy parte, simplemente desear que vaya muy bien a todos. Ha sido una experiencia más de vida, en un momento también que veníamos también complicado, porque venía yo difícil, un momento pasado difícil, después del COVID y los confinamientos y el estado de alarma. Pero bueno, esto ha servido también para un poco relativizar eso, dejarse un poquito atrás y centrarme en esto que tenía que hacer cada semana, ¿no? Así que eso, agradecer a todos, Jorge también ha estado ahí apoyando y bueno, por la radio también dando la oportunidad. Ya hablamos un poco de nuestras características en el programa tercero y ahora a nivel personal y ahora pues también, ¿no? Simplemente yo volveré, trataré de volver y eso, lo dicho. Si ha habido algún momento de error a la última canción, simplemente pues disculparlo también, ¿no? Es la última parte. Vale, pues sí. Ya que estoy, me animo yo también, ¿no? Sí. Pues dar las gracias a las personas que sí. Nos hayan escuchado, que sabemos sí. Que algunas sí. Algunas hay. Sí. También dar las gracias a Radio Topo, como han dicho ellos, por cedernos el espacio y darnos esta oportunidad, sobre todo a ellos, para poder hablar y expresarse. Y aprovechando que la radio cumple 30 años y el sábado 17 tienen un concierto, vamos a hacerles un poco de promoción. Y nada, deciros que el sábado 17... a las 8 en la pista de patinaje del Paseo Echegaray, la radio hace la fiesta del 30 aniversario, que estará dentro de la programación de la Semana Cultural de la Magdalena, que va desde el 16 hasta el 25 de junio y tiene un montón de actividades y entre ellas, como digo, este concierto de 30 aniversario donde estarán actuando los Magnetophones y los Atunes, dos grupos de aquí de Zaragoza, uno de reggae y ska y otro de surf. Y aparte de eso, una vez terminen, tendrán a los DJs, a Mr. Pendejo y a Tremendo Capazo. Así que nada, desde aquí, volver a darle las gracias y animaros para que os paséis por allí, por la pista de patinaje, podáis ver los conciertos, colaborar con la radio, comprar alguna camiseta y recordar que es un proyecto autogestionado y todo lo que pueda, el dinero que se pueda sacar allí irá a mantener este proyecto, a comprar nuevo material, así que os animamos a todos a que os paséis y cedo la palabra ya por última vez a José María para que nos presente el último tema y ya sí que sí cerrar el programa. Bueno, pues ¿qué otra cosa podemos hacer sino despedirnos con música? Hemos hablado durante estos meses de cine, hemos hablado de radio ahora, hemos hablado de música. Bueno, pues en 1961... se estrenó una de las películas más famosas de la historia del cine, Breakfast at Tiffany's, que aquí se tradujo como Desayuno con Diamantes. La protagonista era Audrey Hepburn, que ya desde hacía varios años se había convertido en una famosa actriz. En 1961 fue cuando ella cumplió 32 años. Entonces hay que tener en cuenta que en aquella época de los años 60 era frecuente que las bandas sonoras de las películas, si tenían éxito, se emitieran después repetidamente a través de la radio. Sobre todo porque había oyentes que pedían que esas bandas sonoras se pusieran en los programas de radio, en los programas de música. Bueno, pues lo que más recuerdan los espectadores de esta canción, de esta película de Desayuno con Diamantes, es la famosa canción Moon River. Tuvo mucho éxito en aquella época, fue interpretada por diversos intérpretes, Frank Sinatra, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer ahora es escucharla en la voz de un cantante muy famoso de aquella época, Andy Williams. Y ya nos despedimos con Moon River, interpretada por Andy Williams. Moon River, why? I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way to dream.